Vamos a continuar con la serie que estamos viendo, la serie de las cinco solas. Las cinco solas de la Reforma, que son sola Escritura, sola Gracia, sola Fe, solo Cristo y solo a Dios la Gloria. Las cinco solas de la Reforma. Y estamos en el mensaje número 3 y vamos a ver la segunda sola. Y la segunda sola es sola Gracia, sola Gracia. Amén. ¿Les parece si nos ponemos en las manos de Dios? Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y misericordia, Señor, para con todos nosotros. Te damos gracias porque pones en nosotros las intenciones de buscarte y de amarte, Señor. Gracias. Te amamos porque tú nos amaste primero, mi Dios. Así que por eso también te damos gracias. Te pido, Padre, que disponga las mentes, los corazones, el espíritu de mis hermanos para que reciban palabra de bendición. Tal vez esta palabra muchos ya lo tengan dominado, la gracia tuya, Señor, ya la tengan bien entendida y me gozo por eso, porque el entendimiento de tu gracia, Señor, hace que el cristiano viva una vida, eso, cristiana, una vida cristiana, Señor. El entendimiento de tu gracia, si muchos ya tienen este entendimiento, gloria a Dios, fortalécelos aún más, y hazlos disfrutar y gozarse en esto. Y los que no hayan entendido tu gracia, Señor, pues revélale y muéstrate a ellos. Sí, Padre, en el nombre de Jesús usa mis labios, Señor. Amén. Gracia viene de la palabra charis, así con J, como suena, charis. Y quiere decir merecer aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gratitud, mérito. Y gracia, por supuesto, la palabra charis, ¿verdad? Aprobar, donativo. La gracia de Dios es favor de Dios hacia los hombres por el puro afecto de su voluntad. Así es, favor de Dios hacia los hombres por el puro afecto de su voluntad y placer. Sin ningún mérito, logro, cualidad o dignidad del beneficiario. O sea, no hay nada que tú, que nosotros tengamos, ningún logro, ningún mérito, ninguna cualidad, ninguna calidad, ninguna dignidad, para que nosotros podamos decir, gracias Señor, lo merezco. Tú me lo diste porque soy digno, tú me lo diste por mi calidad humana, tú me lo diste porque soy una persona de buena voluntad, ¿no? No porque yo soy de buena voluntad, sino porque tú, buena voluntad, por eso me concediste y me concede los favores. Saben que la salvación es por gracia, ¿verdad? En Efesios 2:8, vamos a buscarlo. Este texto creo que es... yo creo que este texto y el de Juan 3:16 son los más dominados por los hermanos. Casi lo puedo apostar, este texto de Efesios 2:8 y el de Juan 3:16. Efesios 2:8, esta palabra muy, muy usada, muy conocida, pero muy, muy gloriosa. Efesios 2:8 dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, ¿verdad? Es lo que les acabo de decir. Somos salvos porque no tenemos ningún mérito, ningún logro, ninguna calidad, ninguna cualidad, ninguna dignidad, sino por gracia, por el puro afecto de la voluntad y placer de Dios. Así quiso y ya. Porque si fuera por mérito, si fuera por dignidad, si fuera por cualidades, pues mereceríamos el infierno. Eso sí, ¿verdad? Y esto no de vosotros, ahí está clarito, no es de vosotros. Es don de Dios y los dones y el llamamiento son irrevocables. Por eso es otro argumento más de que no se pierde la salvación, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Si Dios te da un don, no te lo va a quitar jamás. Si Dios te da un llamado, como en mi caso me dio un llamado de pastor, no me lo va a quitar jamás. Si Dios lo da, y si estamos conscientes de que Dios lo dio, si estamos seguros y firmes de que Dios lo dio, los dones y el llamamiento son irrevocables. Y la salvación es un don de Dios, ¿verdad? En Romanos 11:6, ahí atrásito, dice así, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, esta palabra está diciendo o es gracia o es obras. No mezcles gracia con obras ni tantito. O es totalmente gracia o es totalmente obras. Y hay algunos que andan añadiéndole a la gracia. Bueno, sí, soy salvo por gracia, ningún mérito mío, pero voy a hacer esto para consagrarme con Dios, ¿verdad? No, no. O si por gracia, ya no es por obras. De otra manera no sería gracia. Y si es por obras, pues ya no es gracia. De otra manera ya no serían obras. O todo gracia o todo obras. Es claro y contundente Pablo, ¿verdad? Fíjense leyendo los dos textos. Se los voy a leer. Ya no se muevan de ahí de Romanos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y luego lo masticamos despacito, porque está medio enredado, ¿verdad? Una de las principales protestas de los reformadores en contra de la religión establecida era que esta, la religión establecida, ponía demasiadas cargas y deberes a los fieles para obtener la salvación. Esto fue algo de lo que protestaron los reformadores. Todos protestaban porque las cargas, las imposiciones de la religión establecida impedía la salvación, impedía llegar a Cristo. Eran tantas y demasiadas cargas que, pues, ¿quién iba a ser salvo de esa manera? Por obras, ¿verdad? Imponían cargas. Por ejemplo, los sacramentos, las penitencias, las misas. ¿Saben que la misa es sacrificio de Jesucristo? Lo están sacrificando continuamente sacrificándolo. Nada más que dicen es incruento, o sea, sin sangre. Pero si lo vuelven a sacrificar, ¿por qué? Por el pecado de todos. O por el pecado de los que están ahí escuchando. Pero es un sacrificio nuevamente, es otra obra. La obra de la cruz fue una sola. Nosotros no somos salvos por obras, sino somos salvos por obra. Por la obra de la cruz, por una sola obra. Y en Hebreos dice que solamente un solo sacrificio y no hay más. Un solo sacrificio y no hay más. Cualquiera que haga otro sacrificio, cualquiera que sea, por muy mínimo que sea, está despreciando el sacrificio del Señor Jesucristo. Ignora lo que hizo el Señor Jesucristo. No le ha sido quitado el velo, no le ha sido revelado. Cualquiera que pone cualquier cosa, obra, lo que sea, para congraciarse o tener aceptación de Dios, ya está imponiendo una obra de Él. Por tanto, ya no es gracia. Desgracia la gracia, ¿verdad? Y estas cosas imponían estos en el tiempo de los reformadores. Los sacramentos, las penitencias, las misas, la confesión. Si no te confiesas, vas a entrar al purgatorio con más pecados. O sea, el confesarte era para alivianar unos cuantos miles de años menos en el purgatorio. Poquitos años menos, ¿eh? Unos 3, 5 mil, 10 mil, dependiendo tus obras que hicieras. Entre muchas más. Y también, por supuesto, ser buenas personas. Esto era lo que te imponían ellos. Y era de lo que reclamaban los reformadores. Reclamaban, era lo que protestaban. No es posible que tú impongas todas estas cosas, pues ¿cuándo van a ser salvas la gente? Pues nunca, ¿verdad? También, remontándonos a la época de Jesús, los escribas y los fariseos imponían cargas al pueblo para ser justificados delante de Dios. Cargas que ni ellos mismos podían llevar. En Lucas 11:46, no lo busquen, dice así: «Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis». Imponen cargas a los hombres, ¿verdad? También ellos ponían guardar el sábado, ayunar, diezmar, asistir a la sinagoga, rituales y tradiciones, lavarse las manos. Todas esas cosas que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que invalidaban la palabra de Dios por sus tradiciones. Así eran los fariseos y obligaban a la gente. Y solamente podían ser justificados delante de Dios haciendo todo ese tipo de obras. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! ¡Ay de vosotros, religiosos! Porque ponen cargas a los hombres que ni aun ustedes ni con un dedo las quieren tocar. Pero eso sí, le están cargando a la gente, ¿verdad? Ponían sus cargas, guardar el sábado, ayunar, diezmar, asistir a la sinagoga, rituales y tradiciones, entre muchas cosas más. Y también, por supuesto, ser buenas personas. Igual que los fariseos de la época de los reformadores. Ay, ya les dije fariseos. Igual. Igual que contra los que protestaron los reformadores, igual en la época de Jesús. Si bien vemos, no hay mucha diferencia entre los religiosos de la época de Jesús y los religiosos de la época de los reformadores. Así como también no hay mucha diferencia entre los religiosos de nuestra época. Ya sin contar a los de la religión romana tradicional, sin contarlos a ellos. Me refiero a los religiosos cristianos, ¿verdad? Que también ponen cargas y deberes a los fieles para obtener la salvación, tales como asistir a la iglesia. Y así te dicen, hermano, si dejas de congregarte y todo eso, es un deber, por supuesto. Pero ya te dicen que vas a perder la salvación. O te dicen que no vas a alcanzar la salvación si no te reúnes, si no te congregas. ¿Verdad? Dios mismo es el que va a promover estas cosas. Pero también te dicen, debes de bautizarte. O sea, fe, sí, la gracia de Dios más el bautizo o el bautismo. O sea, ya es una obra. El bautizarse ya es una obra de uno, ¿no? Ya es algo que uno puede ejecutar, hacer, llevar en acción. Entonces es gracia más bautismo, pues ya es una obra. Gracia más la obra mía de bautizarme, entonces me salvo. No, si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Ninguna obra le añadamos a la gracia, ninguna sola. Bautizarse, ser fiel, ser santo, diezmar, ofrendar, no veas televisión, no vayas al cine, no comas eso, guarda este día, en fin, infinidades de cargas a los hombres. Y esto lo hacen con la finalidad de impedirles la salvación. Son buenas recomendaciones, algunas. Son buenas recomendaciones si alguno las quiere llevar, ¿verdad? Para formar su carácter de santidad, para formar su carácter cristiano, ¿verdad? Por ejemplo, no ver televisión es una excelente recomendación. ¿Pero qué si la veo que ya me perdí o no voy a ser salvo? No, no podemos condenar. Sí, es muy recomendable. Yo les recomiendo no vean televisión, por favor. Por el amor de Dios. ¿Ah? Pues, apáguenle, denle un... No, no es cierto. Díganle a Dios, Señor, ya quítame de esas cochinadas. ¿Verdad? Dile a Dios. Paul Washer dice que te subas a tu casa y tires tu televisión. Pues mejor la vendo, ¿verdad? Pues mejor la vendo. Y compro unas Biblias. Gloria a Dios. Bueno, pero eso, mis hermanos. Esas cargas farisaicas también. Eso, o sea, si ya te pones en ese plan, pues te estás volviendo un religioso. No uses pantalón a las mujeres, ¿verdad? Ni siquiera está como mandamiento. Ni siquiera está como mandamiento en las Escrituras. Hay un solo texto que dice que la mujer no use la vestimenta del varón y el varón la vestimenta de mujer. Y ya de ahí se agarran y dicen que no debes de usar pantalón las mujeres. Ni los hombres faldas, supongo, ¿verdad? Jesucristo no usaba pantalón, ni Moisés usaban pantalón, ni todos aquellos no usaban pantalón. Usaban unas batas. Nada más. Pero ahora te dicen que no, que las mujeres no deben usar pantalón. No, eso ya es un acto fanático religioso en base a la ignorancia de la Escritura. Pablo dice claramente que la mujer vista decorosamente. Ya sea pantalón, sea lo que sea, con decoro nada más. Eso es todo. Con decoro uno sabe. El mismo marido sabe ya cuando la mujer se está pasando, espérate, ahí, ¿no? Eso acá entre tú y yo en la intimidad y ya. Pero así no salgas a la calle, por favor, por respeto a mí y por respeto a Cristo. Primero a Cristo, ¿verdad? Y por respeto a mí. Y el marido también puede hacer eso. No es que el marido controle la vestimenta de su mujer, no, la mujer es libre. Pero debe de haber esa concordia, ese acuerdo, esa platicar, ¿verdad? Y que los dos estén dispuestos. La mujer sométase a su marido, dice la palabra. Es bíblico, mis hermanos, ¿verdad? Todo, sobre todo, está el respeto a Dios y el respeto al hombre, ¿verdad? Eso es, con eso, con decoro. No con vestidos ostentosos y con unos aretotes, unos peinados así, ¿verdad? Ustedes saben, no necesito ahondar en eso. Muy bien. Pues así, mis hermanos, así como había fariseos, escribas, religiosos de la época de Jesús, así durante toda la existencia de la humanidad ha habido, ¿verdad? Cuando los reformadores protestaron por eso. y las cinco solas de la Reforma se instauraron o se establecieron a causa de eso, quitando y despojando todo tipo de tradición, de ritual, de cosa que estorbara para que el hombre pudiera llegar a Cristo. Lo quitaron y pelearon por eso y lo lograron. Claro, porque pues, venían conducidos por Dios, mis hermanos. Gracias a ellos nosotros podemos tener un acceso directo, directito hasta el trono de la gracia por Jesucristo. Si no, imagínense todo lo que todavía tendríamos que hacer para llegar a Cristo. Sí, sí vas a llegar a Cristo, pero empiezas por San Este. Luego de San Este te sigue San el Otro. Y después de San el Otro te sigues a Santa Esta. Y después te diriges a Santa la Otra. ¿Verdad? Zanahoria. Y después de esa, pues entras por esta. Y ya después de ahí, entonces ya llegas a Cristo. Y después de Cristo, pues ahora sí al Padre. Eso sí, si te da permiso su mamá. ¿Verdad? Todo un laberinto, mis hermanos, para llegar a Cristo. No puede ser. Dijo Martín Lutero. Estaba un cura reclamándole a Martín Lutero. Oye, Martín Lutero, si quitamos los sacramentos, si quitamos las indulgencias, si quitamos las reliquias, si quitamos los santos, si quitamos las vírgenes, si quitamos la confesión, si quitamos todas estas cosas, pues ¿qué le vamos a dejar al pueblo? Y dice Martín Lutero, a Cristo, a Cristo. Y eso fue lo que nos heredaron estos reformadores protestantes. Eso fue a Cristo, mis hermanos. Quitaron tanto estorbo, por eso es solo Cristo. Sola gracia, sola fe y nada más. Sola escritura y solo a Dios la gloria, a nadie más. Y muchos hoy en día le dan la gloria a otras cosas. Y vamos a tocar este tema. Le dan la gloria a muchas cosas menos a Cristo. O ya así como que me sobra y ya pues también Cristo. No, solo a Cristo la gloria, nada más. Amén. Entonces, pues desafortunadamente hoy en día, mis hermanos, y no fuera del cristianismo, sino dentro del cristianismo hay religiosos fariseos que te impiden llegar a la salvación también. Te impiden llegar a la salvación porque ponen obras, ponen obras. En Colosenses dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Por ejemplo, el no veas TV, el no vayas al cine, el ofrenda, el no escuches música, no comas eso, no vistas de esa manera, ¿verdad? No comas carne, todas esas cosas. Bueno, pues tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Si tú lo quieres hacer, bueno, pues a lo mejor de algo te puede servir, ¿verdad? Pero tú, a mí no me digas que así. A mí no me digas que de esta manera se agrada a Dios y que puedo ser acepto a Dios por esas cosas. Somos aceptos a Dios por Jesucristo. Punto. ¿Cómo te acepta Dios? Por Jesucristo. Punto. Punto final. No hay más. Te acepta Dios por Jesucristo. Por gracia. Porque no tienes mérito, calidad, cualidad, nada. Nada tienes. Todo el mérito es de Cristo. Todo, total. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto está en Colosenses 2.23. O sea que, bueno, pues si lo quieres hacer a este asunto. Pero vemos claramente en las Escrituras que la salvación es solo por gracia sin ningún tipo de obra. ¿Saben que ningún hombre en la historia ha sido salvo por obras? ¿Lo saben? Ningún hombre en la historia ha sido salvo por obras, ni uno solo. Y algunos hermanos me han dicho, entonces, ¿para qué el pacto de la ley? Pues Dios les dio un pacto a los hebreos, ¿verdad? Al pueblo, para que se salvaran por ese pacto, ¿no? Pues sí. Hasta el joven rico dijo, cumple la ley, le dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, ¿verdad? El joven rico a Jesucristo. Pues cumple la ley. Pues todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Una cosa te falta, también la de la ley. Pues entonces, si el mismo Señor Jesucristo dijo que cumpliendo la ley se salvaban, ¿cómo es que ninguno se ha salvado entonces por el pacto antiguo? Ese no se salvó, pues simplemente ninguno se salvó por la ley. Ni uno solo, ni uno la ha podido, ni la pudo, ni la podrá cumplir jamás. Sí, Dios tiene sus remanentes. Dios tiene sus remanentes. ¿Cuál? Claro. Por ejemplo, ¿cómo se salvó David? ¿Por cumplir la ley? Por gracia. ¿Cómo se salvó Abraham? Bueno, todavía no estaba la ley, ¿verdad? Pero ¿cómo se salvó? Por la fe, justificado por la fe, como Abraham, ¿verdad? Así todos nosotros. ¿Cómo se salvó otro de la ley, déjenme. No, todavía no estaba en la ley. Samuel, todos ellos, Josué. Sí, claro, perdón. ¿Mandé? Noé, no, todos los demás sí. Moisés mismo. Por gracia, no por cumplir la ley, mis hermanos. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie. Ni será, ni fue, ni ha sido justificado. Ni uno solo. ¿Por qué? Pues porque no pueden cumplir la ley. Entonces, ¿por qué les dio la ley? Pues para que vieran que son bien malos e incapaces. Para eso se las dio. Pero ahí siguen de orgullosos creyendo que sí la pueden cumplir. Como los fariseos y religiosos de la actualidad. Exactamente. ¿Y cómo se salvarán? Pues no se salvarán a menos que vengan humillados a los pies de Cristo en fe, por la gracia, confiando en la gracia de Dios. Si siguen queriendo cumplir la ley, ya se amolaron totalmente. Desprecian la gracia de Dios, desprecian el sacrificio de Cristo. Cuando abordemos el tema de la ley, la serie que voy a dar de la ley a la gracia, vamos a tocar todos esos puntos. ¿Para qué se introdujo la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuántos? O sea, tiene muchos aspectos de la ley a la gracia. El pacto que salva es el pacto de la gracia. ¿Cuándo se hizo este? Ya se los he repetido, en la eternidad. El pacto de la gracia es antes del pacto de la ley. ¿Y entonces por qué dice nuevo pacto? Nuevo pacto para los hombres. Tenemos el entendido que es nuevo para nosotros, pero para Dios no es nuevo. Para Dios es desde siempre. Para nosotros sí es nuevo. Y viejo, pues el antiguo pacto. Sí, fue un misterio revelado, muy bien. Ok, en Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre... Vamos, Gálatas 2.16 tan cerquita, ¿verdad? No cierren sus Biblias. ¿Listos? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En Hebreos, vamos rápido, Hebreos 7:18. ¿Ya estamos? Hebreos 7:18 dice así. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, ¿a causa de qué? De su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y entonces queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por esto queda abrogado, por la introducción de una mejor esperanza. ¿Cuál es esta? La gracia de Dios. La salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Por eso quedó abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál es este? El pacto de la ley. Y el pacto de la ley no es que haya abrogado la ley moral de Dios en sí, porque la ley moral de Dios no puede ser abrogada, porque la ley moral de Dios la tenemos en los corazones. Ahí está, esa no la puedes abrogar, esa está. La ley te dice no robes y no debes de robar. La ley te dice no mates, no debes de matar. La ley te dice ama a Dios con todas tus fuerzas, mente, con todo, debes de amarlo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, debes de amarlo. Esa ley la tienes ahí, la tienes en el corazón y la tienes escrita. Te la confirmó doblemente, la tienes. Esa ley no queda abrogada, lo que queda abrogado es el pacto. O sea, que alguien pudiera ser salvo por la ley, eso queda abrogado, ya no. Nadie puede ser salvo por la ley. ¿Por qué? A causa de su debilidad e ineficacia. Debilidad, lo saben, ¿verdad? Que es debilidad. Ineficacia, lo saben. O sea, no pudo jamás salvar a nadie. Y no es que la ley fuera imperfecta como para salvar a alguien, sino que el hombre es imperfecto como para poder cumplir la ley y justificarse por medio de la ley. Por eso quedó abrogada. Dice, esto no sirve, pues. La ley es santa, es perfecta, ¿verdad? Es espiritual, es hermosa la ley de Dios. David se deleitaba en la ley de Dios. Y nosotros debemos deleitarnos en la ley de Dios, ¿verdad? En los atributos, en las cualidades morales de Dios. Debemos deleitarnos en eso. Pero de ahí a que alguien pueda ser salvo por eso, pues nadie. Pero nos deleitamos por esta esperanza, esta mejor esperanza, la gracia. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia y de la introducción de una mejor esperanza. Queda abrogado por su debilidad e ineficacia y queda abrogado por la introducción de una mejor esperanza. ¿Verdad? Por eso le damos toda la gloria a nuestro Señor y nos humillamos en su gracia y en su misericordia. Y ya no queremos obrar. Bueno, cuando sabemos que no te justifican las obras, ya no obramos para justificación, sino obramos por ser justificados. ¿Verdad? Ahorita lo vamos a leer en Efesios también. La salvación, mis hermanos, es solo por gracia, pues el hombre no puede ser justo ni hacer lo bueno. Y esto lo vemos en Romanos 3, 9. Vamos, Romanos 3, 9. Romanos 3, 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Estos textos son conocidísimos aquí, los uso mucho. Como está escrito, en el 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, como no hay ni quien haga lo bueno, ni siquiera uno, a causa de la debilidad y la ineficacia de la ley, fue abrogada, o del pacto antiguo. Pero esto fue a causa de la debilidad e ineficacia de los hombres para poder hacer obras de justicia y para poder hacer lo bueno, no pueden los hombres. En el 13 dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de serpientes, de áspides, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Esto lo vamos a abarcar cuando vea lo de la serie de la ley a la gracia. Lo dice a los que están bajo la ley. Hay mucha gente que se quiere someter bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Vamos, alguien busque rápido primera carta de Juan 3, 4. Más quiero hacer un pequeño paréntesis para que les quede un poquito más claro. A ver, échale. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice que el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. Ahora yo les pregunto, porque leímos aquí que esto está escrito para todos los que están bajo la ley, ¿verdad? Nosotros estamos bajo la ley. ¿Nosotros infraccionamos la ley de Dios? El pecado es infracción a la ley. ¿Nosotros infraccionamos la ley de Dios? Ya se puso emocionante esto. Porque no estamos bajo la ley. Nosotros no podemos infraccionar. ¿Está bien? No podemos infraccionar la ley. No nos cuenta a nosotros porque no estamos bajo la ley. Eso es lo que les voy a enseñar. Y es muy importante para ustedes. En la serie de la ley a la gracia. Lo que dice la ley lo dice para los que están bajo la ley. Cualquiera que se somete bajo la ley y quebranta un mandamiento de la ley está cometiendo pecado, infracción y va a ser sancionado. Pero como nosotros ya no estamos bajo la ley, aunque en lo físico, si infraccionemos la ley, no cuenta como infracción delante de Dios porque no estamos bajo la ley. Ya me expliqué. O sea que nosotros espiritualmente, vamos a ponerlo así, no quebrantamos la ley, no infraccionamos la ley, y esto quiere decir que no pecamos. Vean hasta dónde va, pero es un aspecto espiritual, ¿eh? Porque realmente sí pecamos, pero no pecamos, porque el nacido de Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. Entendiendo así, ahora sí que el espectro amplio, ¿verdad? Son dos ramas así, amplias, tanto la carnal y la espiritual. En la rama espiritual, nosotros como hijos de Dios, y como no estamos bajo la ley, no pecamos. Es imposible para nosotros infraccionar la ley, porque no estamos bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley, sí. Quebrantamos la ley, sí, y luego el corazón luego nos dice, pero no cuenta delante de Dios. No cuenta, porque estamos bajo la gracia. Esto lo voy a emplear y les voy a dar detalles para que ustedes estén bien firmes en esto, en esa serie que les voy a dar de la ley a la gracia. Es hermosísimo, van a ver, se van a gozar. ¿Se acuerdan cuando dice Pablo, dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ah, a ver cómo dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu garganta, tu victoria, tu garganta? Bueno, eso. Cuando dice, ¿dónde está? ¿Para qué me meto en broncas? Corintios, está en Corintios, primera de Corintios 15. Vamos a primera de Corintios 15. Nada más otro paréntesis chiquito. Porque yo sé que aquí esto es de gozo. Primera de Corintios 15, verso 40 y tantos. Déjenme ver. 55. Búsquenlo. Ya que me metí aquí, pues vamos a sacarlo, ¿verdad? Yo lo leo, dice así. Primera de Corintios 15, 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. O sea, hagan de cuenta que es un animal con su aguijón. Este pecado, este aguijón, esta es la cola, ¿verdad? Pero aquí vean la puntita, tengo un aguijón. ¿Sí lo ven? Si tienen buena imaginación. Este aguijón te da. Porque la paga del pecado es, todo el que peca tiene que morir a causa del aguijón. Porque clava, ¿verdad? Te clava su veneno. Y luego dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Por eso, como nosotros estamos muertos a la ley, ya no tiene poder este aguijón para matarte. Se le acabó el veneno, porque ya estamos muertos a la ley, porque no estamos bajo la ley. Aunque ahí está el aguijón, te pica y te duele, pero no te mata. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? Y ahí anda el animal con su aguijonzote del pecado y te da, y te da, y te da, y te arde, y te duele mucho. Pero ya no te hace daño, ningún daño, porque estamos muertos a la ley. Sí. Sí. Sí, quítame este aguijón, bástate mi gracia. Así, ahí está el aguijón duro y duro, bástenos su gracia. Y nos metemos bajo la gracia, sí duele, claro que duele. Pues duele pecar, duele faltarle a nuestro Señor. El aguijón está, pero ya no tiene poder, ya no tiene veneno. Porque estamos nosotros muertos al pecado. Es lo mismo que les digo, lo que la ley dice, está, lo dice para los que están bajo la ley. Y el que infringe la ley, comete pecado, pero como nosotros no estamos bajo la ley, no cuenta esa infracción, para nada, porque ya no tiene poder. Lo vamos a desarrollar, van a ver, y se van a gozar, está muy hermoso esto. Gloria a Dios. Bueno, me quedé en, no hay justo, ¿verdad? Ni un uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Lo ven? Lo vuelve a aclarar Pablo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para esto sirvió la ley también? ¿Para mostrar nuestra pecaminosidad? Muy bien. Dios escogió a mis hermanos de lo peorcito. Porque si fuera por obras, hay mucha gente muy que hace muchas cosas buenas. Y tú lo ves y dices, ¡ay, qué buena persona! ¿Eh? Le da de comer a los niños, dona a los orfanatorios, a los hospitales. Dices, ¡ah, pues qué buena gente! Si fuera por obras, esa gente tendría toda la ventaja sobre nosotros. Dios los escogería a ellos porque, pues vería sus cualidades y sus calidades y sus méritos y diría, véngase para acá porque usted sí es muy bueno, hijo mío, véngase, pásele. Y ellos mismos van a llegar con su lista de méritos y van a llegar ahí delante de San Pedro, van a tocar y van a extender así su lista de méritos. Mire, San Pedro, ¿cómo me ves? ¿Paso, verdad? Pásale, ¿cómo no? A ver, oh, alabado seas, pásale. ¿Verdad? Donaste, hiciste un montón de buenas obras, pásale, bienvenido. Aquí sí entras, ¿verdad? Si fuera por obras, sería así. Estamos poniendo un caso hipotético, hermana, no se apasione. Un caso hipotético, ¿verdad? Y hay muchos, ¿y saben quiénes pueden hacer mejores obras? Pues los que tienen dinero. Y si hacen, hay artistas, por ejemplo, Angelina Jolie da de comer a los niños de África, adopta niños, los sostiene. No, no importa, no importa. Y hay muchos artistas y gente con poder que ayudan. Hay que reconocerlo, pero ¿eso qué? ¿Eso qué? Si fuera por obras, ellos ya estarían directito, ya anotados ahí, paz, y espéralo, ya cuando venga, recíbenlo con fanfarrias y pásenle, mi hijo, venga, ¿verdad que no? A ellos no les va a decir, entra en el gozo de tu Señor, no se los va a decir. Se los va a decir, ¿a quiénes? A los peorcitos, a los feitos. Porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. ¡Qué bueno, Señor! ¡Qué bueno! Porque sí soy muy vil y muy, muy gacho y muy feo. Gracias por eso, Señor. Si no, no tendría oportunidad. Por gracia. Ahí es donde caemos a la gracia, mis hermanos. Primera de Corintios 1. 25. Listo, dice. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Hay algunos aquí que ya tienen doctorados y tienen sus titulotes por ella. ¿Algunos de ustedes? ¿Qué hay? Bueno, mi hermana está... Valeria Ciudad se tiene su, se recibió en algún. ¿Usted también me da la mano, Felipe? ¿Alguien más? Yo no. ¿Alguien más? ¿Ya ven cómo tiene razón la palabra? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Ven cómo tiene razón la palabra? Dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Algunos tienen algún grado de jerárquico, así que en el gobierno, en algo, ¿alguno de ustedes? ¿Verdad que no? Pues vean cómo tiene razón Dios. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Tienes algún título por ahí de que? ¿No? ¿Eh? El conde de Montecristo. ¿No? El conde Drácula, ese título sí lo tienes. El condenado. El condenado. Ese título sí, el condenado. Antes, sí, claro. ¿Lo ven, mis hermanos? No hay muchos, no hay muchos así que digamos, ay, este, mira, licenciado. Y qué bueno, yo le digo a mis hijos, estudia y consigue tu título y todo eso, está bien, ¿verdad? Porque vas a poder tener una vida mejor. No vas a batallar tanto como yo batallo, como otros batallan, ¿verdad? Ten tu título, ten un buen trabajo y todo está bien. ¿Pero eso qué? ¿Verdad? Lo importante es que tengas a Cristo. Eso sí, eso va a estar sobre todas las cosas, ¿verdad? Y luego dice, otra vez en el 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a llegar con su rollo de buenas acciones y va a decir, ¿paso, Pedro? ¿Paso? No. Nadie se va a jactar en su presencia porque escogió de lo vil y de lo menospreciado. ¿Mande? Es un chiste, hermana, es un chiste. Claro que no. Se dice así porque muchos piensan, bueno, está la creencia popular que Pedro está allá a las puertas del cielo. No es cierto, no es cierto. Bueno, está bien para aclararlo, ¿verdad? Alguien se va a ir con la finta. Pero no, nadie va a llegar y va a decir, yo hice tales cosas, tales logros, tales... Nadie se va a jactar en su presencia, porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Vamos a ser como el publicano que estaba ahí humillado, ¿verdad? Sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, vamos a llegar ahí. Pues yo no sé qué vaya a hacer. En primera voy a estar brincando. Yo creo que llegando al cielo, lo primero que voy a hacer va a estar brincando ahí de alegría. Cuando vea a mi Señor rápido a los pies, barriéndome así de panza. ¿Han visto cómo se avientan los futbolistas cuando meten gol? Que meten gol, que ganaron la copa y todo, y se, por el pasto así se patinan, ¿verdad? Y así de panza. ¿Los han visto? Así. Yo cuando llegue al cielo voy a andar brincando y saltando y lo que sea. Cuando vaya ahí por los pasillos voy a ver un espejo. ¡Ay, soy hermoso! Porque seré semejante a él, ¿verdad? Seré semejante a él. ¡Qué hermosicidad! ¿Ya? No sé si se diga así. Pero si hay... Y no sé si hay espejos tampoco, porque la hermana está reclamando, ¿verdad? Que si Pedro no va a estar ahí, que no sé qué. No sé tampoco si hay espejos, pero si hay, yo sí me voy a ver y me voy a chulear. Y voy a andar brincando y feliz. En el piso, porque va a ser refulgente, va a ser diáfano, así como el cristal. Entonces en el piso me voy a ver, ¿verdad? Uy. Y cuando vean a mi Señor, así, ¡fum! Me va a patinar delante. Aquí estoy, Señor, a tus pies. Y le voy a besar los pies. Uy, me emociono. Entonces, de lo vil, mis hermanos, no vamos a llegar con nuestro currículum, ridículum. No vamos a llegar con eso. No, vamos a llegar humillados por su gracia hermosa, Señor. Porque a pesar de toda mi maldad, mi fealdad, mi monstruosidad, aquí estoy, tú me trajiste, Señor. Y tú me amaste, me limpiaste, me lavaste todo. Todo esto lo hiciste a pesar de ser tan malo y feo. Y ahí estaremos por siempre, por la eternidad, mis hermanos. Y ya cuando se acabe la eternidad, pues ya a ver qué hacemos. Nos reunimos por ahí, nos hacemos un partidito de fútbol. Ahí cuando se acabe la eternidad, ¿eh? Cuando se acabe, hermana. Bueno, pues si no se acaba, ni modo, pues ahí nos la pasamos. Ok. Vamos a Efesios 2, es el máximo exponente de la gracia de Dios este pasaje. Efesios 2:1. Lo leo y está resumido todo. Desde el 1 hasta el 10 está resumido todo lo que es la gracia de nuestro Señor. ¿Ya estamos? Efesios 2:1. Y hermanos, ténganlo como su currículum. Este sí. ¿Verdad? Dice así: "Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados." ¿Cómo estábamos? Horripilantes, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vean la condición del ser humano y nosotros mismos así estábamos. Pablo lo está diciendo. Así que todos nosotros, y nosotros lo reconocemos, ¿verdad que sí? Pero Dios, en el 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Yo te veo aquí. Yo te veo sentado aquí. Estamos aquí de... No. Dios ya nos ve así, mis hermanos. Nosotros veámonos así. Yo estoy allá. Aquí estoy porque tengo una misión que cumplir y lo que sea, pero yo ya estoy allá. Mi ciudadanía está en el cielo. Ahí está mi ciudadanía. Soy de allá. Ando aquí, pues, aquí aparento ser un miserable, pobre, lo que sea. Ando disfrazado de, sea el pastor Samuel, ando disfrazado aquí de pobre. Y me ando haciendo pasar porque es por un miserable, pero realmente soy rico. Tengo una mansión allá, ¿verdad? Mi ciudadanía está allá. Así que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros, ¿en quién? En Cristo no hay gracia fuera de Cristo. No hay gracia salvadora fuera de Cristo. No la hay, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por gracia, sin ningún tipo de obra. ¿Tú creíste para ser salvo? Si tú creíste para ser salvo, ya es tu obra. Ya no es por, ya desgraciaste la gracia. Tú no creíste para ser salvo. Dios te concedió creer. Porque si no, si sería una obra tuya, entonces ya, si por obras, ya no es por gracia. Pero como Efesios dice claramente que es por gracia, ninguna obra tuya. Ni una sola. ¿Tú te arrepentiste para ser salvo? No. Dios te concedió arrepentirte. Claro, sí, yo me arrepentí. ¿Por qué me arrepentí? Porque Dios me concedió arrepentirme. O sea, no es mío el arrepentimiento, es de Él. Yo creí, sí, yo creí para ser salvo. Pero no es mi fe, es la fe de Dios. Y leímos ahorita la fe de Jesucristo, no nuestra. Somos salvos por la fe de Jesucristo, por la fe de Dios. Porque si fuera tu arrepentimiento, sería tu mérito, sería una obra tuya. Por eso no es por obras, es por gracia. Pero también dice que fuimos salvos por gracia, sin ningún tipo de obra, pero para buenas obras preparadas de antemano, para que andemos en ellas. Así que cualquiera que verdaderamente sea salvo, nacido de nuevo, va a demostrar su fe con sus obras o por sus obras. No puedes decir yo creo, yo tengo fe, yo soy salvo y todo, Cristo me salvó, viviendo como un hijo del diablo. Eso es, sí, eso es incongruente. Eso no puede ser. Una cosa es que no seamos perfectos, bueno, lo acepto, ¿verdad? Yo me veo y digo, no soy perfecto, tengo muchos defectos y errores. Muchas cosas que todavía no llegan al nivel, a la semejanza de Cristo. Cristo, Dios está trabajando, el Padre, ¿verdad? Y Él mismo nos hará. Pero todos debemos ya tener este sentir, como hijos de Dios, que estamos hechos para buenas obras y que debemos demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Y saben qué? Las buenas obras fluyen. No necesitas ni estar ahí esforzándote duro y duro. Claro que sí. Dios te pide que te entregues, ¿verdad? Pero no estás duro y duro y duro. Salen espontáneas. Ya tienes un corazón. Tu corazón regenerado ya se inclina al bien. El corazón no regenerado, siempre todos sus pensamientos, sus intenciones, se van a inclinar al mal. El corazón no regenerado, pero el corazón ya regenerado, su intención siempre va a ser agradar a Dios y hacer buenas obras. Así que hacemos buenas obras por ser salvos, no para obtener la salvación. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, fíjense, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. En Romanos 11:6, que lo leímos al principio, ya no lo busquen, dice, y si por gracias ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Así que eso se los dejo de tarea, echen una meditadita. Lo que está un poco enredado. Juan 1:16, vamos. Y con este texto cerramos. Yo sé que muchos de ustedes tienen dominado el tema bien y eso me da mucho gusto. ¿Saben que pocos cristianos, pocos, muy pocos, conocen la gracia de Dios? Hablo de cristianos, de adentro, de los nuestros, de la familia de la fe. Poquitos, mis hermanos. Es más, yo creo que anda entre el 5 y el 10%. De cristianos que en verdad entienden la gracia de Dios, y yo creo que me estoy yendo alto. Somos muy pocos. Es más, los que creemos en las doctrinas de la gracia, somos como apestados así por los demás. Y nos dicen los teologuillos, y nos dicen que la letra ya nos mató, y nos dicen una serie de cosas. Nos tachan de mal, ¿verdad? que pues de tanto estudiar ya el cerebro se nos secó, la letra nos mató, que tenemos el espíritu muerto. Así nos dicen, bueno, yo sé lo que no les estoy choreando, dice la frase esta, ¿no? No les estoy echando un rollo. ¿Sí? Pues sí, pobres, hay que orar por ellos, que Dios les revele la gracia. Ellos viven atados a su religiosidad. Mientras sigan atados, mientras no entiendan, Dios no se muestre a ellos y les revele la gracia. También por su corazón endurecido, también tiene que ver. Mientras ellos no cedan a toda la gloria a Dios, que la salvación depende totalmente de Él, van a seguir atados a querer poner obras de ellos mismos, a querer ser santos ellos mismos, a querer ser fieles ellos mismos, a no ver esto para congraciarse con Dios, a no ponerse esto para congraciarse con Dios, a no comer de esto para congraciarse con Dios. Esclavizados. Pero cuando entiendes la gracia y la entiendes bien, no quiere decir que es autorización a que vayas y peques, porque al fin que la gracia, pues la gracia es gracia, y haga lo que yo haga, pues gracia, aunque no merezca nada, y es más, aunque merezca lo peor, pues, ¿qué pues pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es, ¿verdad? La gracia bien entendida, la gracia bien cimentada en nosotros nos va a llevar a darle la gloria a Dios, a humillarnos a los pies, como les digo, llegaremos a Él y nos humillaremos y no vamos a querer pecar. La gracia bien entendida, la gracia mal entendida te va a llevar al libertinaje. La gracia bien entendida te va a llevar a la humillación, a la postración, a la adoración a Dios, porque la gracia bien entendida es la que te dice que tú no vales nada, que eres incapaz, muerto en delitos y pecados. Esta es la gracia bien entendida, pero a pesar de eso, Dios te amó con misericordia y te concedió el don glorioso de la salvación. Esto es tan glorioso que te hace simplemente humillarte, no te hace irte a pecar. Cualquiera que se va a pecar no ha entendido nada, está ciego, está cegado, ¿verdad? Muy bien. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y esto de plenitud también lo podemos poner como bendición. Cámbienle la palabra y pónganle, en vez de plenitud, bendición. Porque de su bendición tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esto es, de su plenitud, de su bendición, de Él, de todas las cosas buenas. Él tiene pensamientos de paz y prosperidad para nosotros. Los tiene y los va a desarrollar para nosotros. Si atravesamos por pruebas o lo que sea, no se aparta su gracia de nosotros, mis hermanos. No es que ya Dios se haya volteado, o que no nos atiende, o que no nos ve, o que no. Nos está puliendo, recuérdenlo. Recuerden y dejen trabajar al Señor. Ni modo, ¿qué hacemos? Aguantar. Iba a llegar un día donde de su plenitud, más pleno todavía, sobreabundarán los graneros. Nos gozaremos en, y aquí en la tierra, porque también dice que vendrán de él tiempos de refrigerio. Vendrán, esperémoslos. Son más los tiempos de aflicción, ¿verdad? Pero nos vamos a gozar de todos modos. Él nos da la paz, nos da la fuerza y todo. De su plenitud, de su bendición tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está meditando y mucha gente dice, no sé si los han escuchado, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y se quejan y dicen, mira, tan buena persona, mira cómo le va. Mira aquellos, los niños de África, miren. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿No los han escuchado ustedes? Es como cuando dice la Escritura, y paz a los hombres de buena voluntad, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, ¿verdad que dice así? Claro que no dice así, pero así te lo hacen saber y salen en las películas. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pues entonces ninguno va a tener paz. Es una maldición ya eso, casi. Sí, de ellos. Dice, y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. O sea, buena voluntad de quién, de Dios para con los hombres. ¿Por qué? Porque un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Fue el de lo que declararon los ángeles, eso fue en los ángeles, ¿no? Cuando nació nuestro Señor Jesucristo. En la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, de parte de Dios para usted. Esto es gracia. Esto es gracia. No paz a los hombres de buena voluntad. No, eso no está, eso no es escritural ni doctrinal. Eso ya es una tergiversación humanista, antropocéntrica, ya del hombre. Son bien buenos para cambiarle. Entonces, nada de que, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Lo asombroso sería decir, ¿por qué le pasan cosas buenas a gente mala? ¿Sí? Eso sí es para asombrarse y decir, ¿por qué? ¿Por qué le pasan cosas buenas a este malo? ¿Por qué le pasan cosas buenas? Por gracia. Por gracia. Por eso le pasan cosas buenas. La otra frase está equivocada. Esta frase está correcta. Esto es lo correcto y esto es lo justo. ¿Por qué le pasan cosas buenas a gente mala? ¿Por qué? Por gracia. ¿Por qué? Por gracia de Dios. Esto, la sola gracia, mis hermanos, es uno de los fundamentos bíblicos, por supuesto, bíblicos de la Reforma protestante. No más obras, nada, no más luchas, no más esfuerzos, sola gracia de Dios. Ningún mérito humano. Amén. Y nos gozamos en esto. Y siempre cuando lo estemos meditando, va a venir una revelación más grande de la gracia de Dios. Vamos a conocer más nuestras condiciones o nuestra condición pecadora y mala, y le vamos a dar más gracias a Dios por su gracia. Amén. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Entendemos tu gracia cada día más. Nos revelas y te muestras un poquito cada día más, Señor. A veces teníamos conceptos cerrados, a veces teníamos conceptos incompletos, y a lo mejor aún tenemos no plenamente tu sabiduría como nos la muestras en tu palabra, Señor, porque pues conocemos nuestra incapacidad de entender las cosas, Señor, las cosas espirituales. Pero tú, Espíritu Santo, te encargarás de mostrarnos y hacernos crecer y madurar en tu palabra. Gracias, Padre, por esta palabra. Muéstrate a los que nos escuchan en internet. Háblales también, Señor. Y hazles entender que ninguna obra de ellos los puede arrimar a ti, sino más bien que reconozcan tu gracia y tu bondad y tu amor, tu misericordia. Gracias. Amén.